que por qué me dejas. Tendría que llorar por ti o tendría que sufrir por ti. Tú crees que porque tienes otro amor, todo mi mundo se me va a derrumbar por ti. No, ya no haré el ridículo ni el estúpido aquel que te llora y te ruega. No, ya no haré el ridículo ni menos por ti. Tú ya no vales la pena. Te vas, ya no vuelvas más.